lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final. Que los años que estuviste conmigo no fui bueno como amante y marido. No le mientas más. No le mientas más. Vamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Fue ver pasar la luna y esperar el sol. Tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más. Ganó, porque es cariñoso mucho más que yo. No le digas que fue por primera vez algo que a tu lado me cansé de hacer. Que en el tiempo que estuviste conmigo no fui bueno como amante y marido. No le mientas más. Él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Vamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Fue ver pasar la luna y esperar el sol. Tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más. Conmigo te gustó. No le mientas más, no le mientas más. Conmigo te gustó que nos revolcáramos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras.